partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, hoy viernes 8 de marzo de 2013, Día Internacional de la Mujer. A todas las mujeres cundinamarquesas, nuestro saludo y reconocimiento especial por su labor en sus hogares, trabajos y como seres especiales que brindan armonía y amor. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Mujer! Lo que no queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos. Amables oyentes, les decimos bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, el informativo departamental. Hoy en la presentación de las noticias les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí están los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Un ejercicio de verificación de la actividad de la Policía Nacional en el municipio de Mosquera hizo el alcalde Nicolás García en los sectores que visitó para rectificar los datos de contacto que tienen los ciudadanos de la policía y reiterar el conocimiento de los cuadrantes, así como de los uniformados asignados a los mismos, con el fin de acercar a los habitantes a las labores que se desarrollan en pro de la seguridad. Después de un año de estudio de suelos, análisis de la demanda de vivienda en Cibaté y de gestión ante la beneficencia de Cundinamarca para la sucesión del predio, el gobierno municipal logró consolidar y firmar el convenio de cooperación donde están inmersos la Caja de Compensación Familiar CAFAN, la Administración y la Beneficencia con el fin de construir un proyecto de vivienda para beneficio de las familias cibateñas. La Alcaldía Municipal de Cajicá invita a la ciudadanía a participar de las actividades culturales que se realizarán los días 8, 15, 16 y 17 de marzo con motivo de la celebración del aniversario 476 del municipio. En la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias, el Consejo de Tocancipá eligió la nueva mesa directiva de la corporación para el año 2013, la cual quedó conformada de la siguiente manera: Naudi Max Antelis, presidente; José Darío Ortiz Rincón, primer vicepresidente; y Luis Hernán Hernández Rodríguez, segundo vicepresidente. El servicio de desayunos escolares en el municipio de Tausa fue restablecido luego de que Bienestar Familiar los hubiera suspendido para adelantar los procesos de asignación de cupo. Para ello, la administración seccional destinó 50 millones de pesos, amparando a 400 niños y jóvenes del municipio. También entregó ayudas para el sector agropecuario y destacó la participación de esa localidad en la campaña de embellecimiento de fachadas impulsada por el Instituto Departamental de Acción Comunal. La Gerencia de Vehículos de la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca, RENCUN, recuerda que desde el 13 de febrero del año en curso se encuentran publicados en las páginas web www.rencun.gov.co y www.cundinamarca.gov.co en el link Impuestos de Vehículos los emplazamientos para quienes no declararon el impuesto sobre vehículos automotores vigencia 2008. El próximo 17 de marzo se llevará a cabo el segundo festival del Hombre Más Fuerte de Gachancipá. Se premiarán los 5 primeros lugares. El concurso tendrá pruebas como la grúa, que consiste en alar un carro en una distancia que determinarán próximamente los organizadores; desplazamiento de la llanta, que consiste en llevar una llanta en una distancia que determinará el comité organizador; y finalmente se hará el cargue, que consiste en transportar bultos de arena de un peso aproximado de 30 kilos. Desde Tocancipá. En Tocancipá estuvimos presentes en la vitrina turística de Anato. Gerente de Desarrollo Social y concejales del municipio realizan visita a hogares y jardines infantiles. Vuelven las retretas a Tocancipá. El municipio se prepara para recibir la colección Expedición Botánica José Celestino Mutis. Titular desde Sesquilé. Últimos días de inscripción para personas en condición de discapacidad que requieran ayudas técnicas. En Chocontá. Desde Chocontá, estas son las noticias. Hermoso homenaje el que se le brinda hoy a la mujer chocontana. Titula desde Sopó, Chusca Lestéreo. Red Unidos y Acompañamiento de Tareas, dos programas que se llevan a cabo en el municipio de Sopó. Hoy viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitada especial a la doctora Leonora Barragán Bedoya, gerente del Instituto de Deportes de Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Un ejercicio de verificación de la efectividad de la Policía Nacional en el municipio de Mosquera hizo el alcalde Nicolás García en los sectores que visitó para rectificar los datos de contacto que tienen los ciudadanos de la policía y reiterar el conocimiento de los cuadrantes, así como de los uniformados asignados a los mismos, con el fin de acercar a los habitantes a las labores que se desarrollan en pro de la seguridad. En el caso de Alto de Santa Ana y El Dorado, los ciudadanos solicitaron la intensificación de los patrullajes policiales en horas de la madrugada y la vigilancia de los lotes baldíos. Asimismo, la reunión abordó temas de movilidad y la solicitud por parte de los residentes de capacitación en tenencia responsable de mascotas. En el conjunto de Cerresuelita, los residentes agradecieron la operatividad policial y se alegraron con el anuncio de la instalación de nuevas cámaras de seguridad. La preocupación en este sector giró en torno a las rutas de servicio público que cubren el trayecto hasta el portal de la 80 y que se presentan con sobredemanda en horas pico, para lo cual el alcalde Nicolás García comentó los avances que ha hecho con el Ministerio del Transporte para la implementación de una nueva ruta y se comprometió a hacerla realidad de la mano con el Gobierno Nacional. Las reuniones de seguridad continúan avanzando positivamente, con el fin de cumplir la meta, cubrir todos los barrios de Mosquera. Hoy, el alcalde Nicolás García estará con el secretario de Gobierno y el comandante de la Policía de Mosquera en los barrios Bremen 1 y 2, y Cartagenita y Minipilla. En Cíbate, sala de redacción. Después de un año de estudio de suelos, análisis de la demanda de vivienda en Cíbate y de gestión ante la beneficencia de Cundinamarca para la sucesión del predio, el gobierno municipal logró consolidar y firmar el convenio de cooperación donde están inmersos la Caja de Compensación Familiar CAFAM, la Administración Municipal y la beneficencia con el fin de construir un proyecto de vivienda para beneficio de las familias cibateñas. Es un proyecto ambicioso de viviendas tanto de interés social como interés prioritario. Son viviendas unifamiliares cuya infraestructura está pensada en la comunidad de las familias. Contarán con todos los servicios. Además, el proyecto contempla espacios de reunión comunal y deportiva. La firma de este convenio marcó el inicio del proyecto. Sin embargo, los siguientes pasos requieren de tiempo. Por eso, el primer mandatario de los cibateños anunció que en próximos días se estará informando a las personas el proceso que deben adelantar para acceder a las viviendas. Por ahora, es importante para el caso de interés social tener el ahorro programado y estar afiliado a una caja de compensación familiar. En Cajicá, sala de redacción. La Alcaldía Municipal de Cajicá invita a la ciudadanía a participar de las actividades culturales que se realizarán los días 8, 15, 16 y 17 de marzo con motivo de la celebración del aniversario 476 del municipio. Las festividades comienzan hoy viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un cálido homenaje a las mujeres de Cajicá. A las 6 de la tarde y luego a las 7 la inauguración de la exposición Mujeres 2013, exaltando a Beatriz Gómez de Moreno. El próximo viernes 15 de marzo a las 9 de la mañana, desfile institucional, y a las 2 de la tarde, inauguración Expo Cajicá 2013 en el Parque La Estación. Para el sábado 16, Expo Cajicá abre las puertas y a las 2 de la tarde, presentaciones artísticas organizadas por el Instituto de Cultura y Turismo. A las 4 de la tarde, presentación de Gabriela Arriaga y a las 8 de la noche, Totó la Momposina. El domingo 17 de marzo termina la celebración del aniversario 476 de Cajicá con juegos aeróbicos, presentaciones artísticas y el show cultural a cargo del Ballet Internacional de Sonia Osorio. En Tocancipá, sala de redacción, en la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias, el Consejo de Tocancipá eligió la nueva mesa directiva de la corporación para el año 2013, la cual quedó conformada de la siguiente manera: Naudi Max Antelis, presidente; José Darío Ortiz Rincón, primer vicepresidente; y Luis Hernán Hernández Rodríguez, segundo vicepresidente. Por otra parte, inició sus labores en el Cabildo el concejal Aldemar Cardona, quien entró en reemplazo del fallecido concejal Luis Gonzalo Rodríguez Peñuela. En su primera intervención como presidente del consejo, el concejal Max agradeció la confianza depositada por sus compañeros y se comprometió a realizar un trabajo en pro de las comunidades del municipio de la mano de los demás concejales, apoyando aquellos proyectos de acuerdo presentados por la administración que representen beneficio para la población tocancipeña. Igualmente, el concejal Cardoso reiteró los compromisos adquiridos en campaña y señaló que dedicará todos sus esfuerzos en hacer realidad aquellos propósitos que lo llevaron a presentar su nombre ante los electores. En Tausa, sala de redacción. El servicio de desayunos escolares en el municipio de Tausa fue restablecido, luego de que Bienestar Familiar los hubiera suspendido para adelantar los procesos de asignación de cupo. Para ello, la administración seccional destinó 50 millones de pesos, amparando a 400 niños y jóvenes del municipio. También entregó ayudas para el sector agropecuario y destacó la participación de esa localidad en la campaña de embellecimiento de fachadas, impulsada por el Instituto Departamental de Acción Comunal. Todo ello se cumplió en desarrollo de la visita del gobernador Álvaro Cruz Vargas a esta población el fin de semana, periplo dispuesto con el propósito de evaluar las necesidades de la población y analizar los avances de las obras impulsadas por el despacho. Queremos generar impacto social para mejorar la calidad de vida de la comunidad, por lo que vamos a disponer los recursos para lograr cubrir las necesidades de esta población estudiantil, afirmó. Comentó que con todo lo anunciado le viene dando cumplimiento a los objetivos trazados dentro del Plan de Desarrollo del departamento, al tiempo que comprometió esfuerzos en los trabajos de recuperación de las vías de penetración. En la misma gira, le suministró al municipio un tractor, una volqueta y una motocicleta, equipos que fueron recibidos por el alcalde local, Tito Javier Pachón Gómez. En esos elementos fueron invertidos 200 millones de pesos. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Muy buenos días para todos los amigos que nos escuchan a lo largo y ancho del departamento en Recorriendo Cundinamarca. Red Unidos busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias altamente vulnerables y con la acumulación de capital social y humano y, en consecuencia, la reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país. Promueve la articulación interinstitucional y de recursos para el acceso referente de los más pobres a la oferta de programas sociales del Estado. Nuestro municipio ha trabajado de la mano con la Red Unidos y ha mejorado la calidad de vida de varias familias soposeñas. También durante el año 2012, la Secretaría de Educación del municipio de Sopó abrió el programa Acompañamiento de Tareas, que consiste en generar la participación de niños, niñas y adolescentes y jóvenes entre los 5 y 14 años y sus familias en actividades de acompañamiento pedagógico, lúdico, recreativo y o cultural en el tiempo libre dentro de sus espacios comunales, llegando a diferentes sectores del municipio como Mercenario, Chuscal, Bellavista, Carolina Alta, Pueblo Viejo, Briseño, Hato Grande, El Mirador, Gratamira. La administración municipal está invitando a toda la comunidad del municipio de Sopó y en general a que se vinculen a este espacio en pro de un conveniente aprovechamiento del tiempo libre de nuestros niños, niñas, jóvenes y también de los adultos en el municipio de Sopó. Para Recorriendo Cundinamarca, este ha sido un informe de Alberto Sarmiento. Les deseo que tengan un excelente día. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. La información desde Sesquilé para Recorriendo Cundinamarca. La Alcaldía Municipal del municipio, a través del programa de discapacidad, está convocando a la población en condición de discapacidad que requieran las siguientes ayudas técnicas: caminadores, muletas, bastones de orientación para personas invidentes, a fin que se inscriban con los siguientes documentos: fotocopia documento de identidad, fotocopia registro SISBEN nivel 012. En caso de ser menor de 57 años, debe diligenciar con el médico de su EPS la certificación de calificación de invalidez. Deben acercarse al Centro de Vida Sensorial con los documentos ya referidos a más tardar mañana viernes 8 de marzo entre las 7:30 y las 12 del mediodía. O con los mismos documentos dirigirse a la Oficina de Trabajo Social en el Hospital San Antonio. El plazo para radicarlos en el hospital vence hoy jueves. La invitación que hace la coordinadora del Programa Municipal de Discapacidad, Claudia Riaño. De otro lado, la Oficina de Planeación está recordándole a la comunidad las prohibiciones que se dieron a conocer mediante Resolución 128 de este año. Usar el agua de acueductos o de fuentes hídricas para riego de prados, jardines, lavado personal de autos y actividades no autorizadas. No se pueden realizar quemas abiertas en las áreas rurales para preparación de suelo en actividades agrícolas, descapote de terreno o en actividades mineras, control de los efectos de las heladas. Construcción de derivaciones de diques o tambres en las corrientes de agua sin los debidos permisos, contaminación de las aguas y o realizar quemas a cielo abierto. También se restringe el uso de pólvora, encender fogatas, arrojar colillas de cigarrillos, fósforos, botellas, vidrios o realizar cualquier otra actividad susceptible de originar incendios forestales. Igualmente se pide a la comunidad para que dé aviso oportuno a las autoridades competentes sobre la ocurrencia de incendios forestales o la ejecución de cualquiera de las actividades ya comentadas que están prohibidas para fin de realizar el procedimiento sancionatorio a los causantes. Desde Sesquile para Recorriendo Cundinamarca, Daniel Castillo Sánchez. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Recorriendo Cundinamarca les acompaña con la información y también les recordamos la hora, son las 6 de la mañana y 47 minutos. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, la Gerencia de Vehículos de la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca, RENCUN, recuerda que desde el 13 de febrero del año en curso se encuentran publicados en las páginas web www.rencun.gob.co y www.cundinamarca.gob.co en el link Impuestos de Vehículos, los emplazamientos para quienes no declararon el impuesto sobre vehículos automotores vigencia 2008. Dado lo anterior, la Administración Cundinamarquesa invita a todos los contribuyentes objeto de notificación por emplazamiento a cumplir con la declaración y pago correspondiente o, en su defecto, a dar respuesta sobre sus motivos de insatisfacción dentro del mes siguiente, contado a partir de la fecha de la misma notificación, radicando sus memoriales de reclamación con los soportes respectivos en la ventanilla única de correspondencia RENCUN, ubicada en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, calle 26, número 5153, piso primero, Torre de Beneficencia. También se informa que desde el 21 de febrero del año en curso se encuentran publicadas en las mismas páginas y en el mismo link las liquidaciones oficiales de revisión para quienes declararon con inexactitud la vigencia 2010. En este sentido, se les solicita a quienes fueron objeto de notificación por liquidación oficial de revisión corregir la declaración para la vigencia 2010 o, en su defecto, a dar respuesta sobre sus motivos de insatisfacción dentro de 2 meses siguientes, contando a partir de la fecha de la misma notificación, radicando sus memoriales de reclamación con los soportes respectivos en la ventanilla única referida anteriormente. En Fusagasugá, sala de redacción. La empresa de servicios públicos de Fusagasugá rendirá cuentas. La audiencia se registrará el viernes 22 de este mes en cumplimiento de disposiciones que ordena ese tipo de trámites, con el propósito de que los usuarios tengan oportunidad de conocer el estado en que se encuentra la institución. En Serfusa, convocó en consecuencia a todos los sectores de la población, entidades públicas y privadas, como también a las veedurías ciudadanas y organismos de control, a que tomen parte en la mencionada jornada. Quienes aspiren a participar con su opinión y observaciones tendrán que registrarse a través de los sistemas dispuestos por la entidad, explicaron las directivas al cursar la invitación del evento. Como se indicó, el ejercicio será desarrollado el viernes 22 de marzo de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el auditorio Hotel Boutique Sinaí, ubicado en la calle Sexta número 756, segundo piso, centro de Fusagasugá, Cundinamarca. Las inscripciones pueden adelantarse a través del PBX 587-9877, extensiones 803, 814 y o 827, y al correo electrónico enserfusa@enserfusa.com.co. Los interesados en intervenir en la audiencia pública deberán registrarse diligenciando el formato de inscripciones de propuesta 150F12, publicado en la página web de la empresa www.emserfusa.com.co en el link Rendición de Cuentas, Audiencia Pública y radicarlo en la ventanilla única de correspondencia en la sede administrativa de Enserfusa ESP, Avenida Las Palmas número 466, a partir de la fecha de la publicación del presente aviso y hasta el martes 12 de marzo de 2012, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, hoy nos encontramos con Andrés Méndez, actual presidente del Consejo de Nocaima Cundinamarca. Andrés, bienvenido a Vergara y a las 25 emisoras del departamento. Gracias por esta oportunidad que ustedes nos dan. Me dan pues a hablar a través de esta emisora comunitaria, Frecuencia 5. ¿Quién es Andrés? Andrés Méndez primero es un joven de 30 años que viene trabajando por las comunidades, sobre todo por las comunidades paneleras, y un campesino, productor de panela, convencido de que en la panela tenemos futuro y que en la panela hay todo por hacer. Estamos proyectos basados en la panela porque creemos en panela, suspiramos panela, vivimos en panela. La panela para nosotros es prácticamente todo. Y a través de un proyecto político pues estamos enfocando todo nuestro trabajo para que nuestros productores tengan la calidad de vida que se merecen, porque son esfuerzos de muchos años para verlos reflejados en tan poquito que aún tenemos. Andrés, ¿qué proyectos se están realizando en Nocaima? Nocaima tiene mucha expectativa en cuanto a panela. Nosotros venimos trabajando con, sobre todo, asociados, asociatividad. Montamos una asociación, se llama Sopropanoc, donde tenemos unas directivas buenas, donde el municipio de Nocaima ha venido apoyando, ha venido dando unos acuerdos, infraestructura ha tenido muy buena, tenemos una empacadora excelente con todas las normatividades. Tenemos un grupo de trabajo con buenas plantas donde ya hicimos unas exportaciones. En la asociación tenemos infraestructuras buenas, comenzamos con 34 asociados, pero entonces ya estamos abriendo el campo para que todo el municipio tenga la oportunidad de asociarse. Tenemos más o menos 70 socios donde han venido trabajando. En este momento se está trabajando en una certificación orgánica, donde ya la tenemos con una certificadora alemana, se llama BSC, donde estamos buscando mercados para lo orgánico. Hay gente que necesita ser muy buena productora, pero también estamos buscando y enfocando a ser orgánicos. Entonces son parámetros que de la administración municipal se han venido trabajando hacia el sector panelero. Inclusive ahorita ya hay técnicos de un curso que se dictó a través del SENA, que es SENA Villeta, que ha apoyado al sector panelero, que ya le ha dado realce a lo que son los paneleros. Yo soy uno de ellos, yo soy técnico en agroindustria panelera. En Nocaima salimos 6, donde nos hacemos el recuento de los 6. Estamos trabajando, tenemos grandes expectativas para salir adelante en ese sector. 2 de ellos son técnicos y actualmente están en la administración municipal y están recorriendo nuestro municipio dando asesoría de caña. de nuestra caña panelera. Entonces, esos son beneficios que se están dando fruto para todos los campesinos de Nocaima. Bueno, Andrés, háblenos sobre turismo en el municipio de Nocaima. ¿Cómo es este manejo o qué sitios turísticos usted le puede presentar al departamento? Nocaima se ha venido caracterizando con dos empresas muy reconocidas, La Esmeralda Stream y Pioneros y Aventureros en Nocaima. Ellos han venido progresando paulatinamente. Ellos tienen sus sedes en veredas del municipio, donde han venido trayendo turistas, y el municipio se ha abocado a grandes cosas, donde han mostrado lo que tenemos Nocaima. Nocaima le podemos ofrecer como primera medida sus paisajes. Tenemos muy bellos paisajes. Ellos trabajan con el tema de ecosenderismo, de cabalgatas ecológicas, el tema de canopy, de tema de paintball. Tienen muchos temas para ofrecer, tienen su portafolio muy, muy abierto, y son empresas ya reconocidas en el medio turístico, responsables, son muy responsables en su tema, y entonces han engrandecido el municipio en esta parte, que también tenemos un enfoque. Nosotros la caña la tenemos y la panela la tenemos enfocada en el primer renglón de la economía de nuestro municipio. Pero el turismo, eso es un segundo renglón donde podemos llegar a tener buena afluencia de trabajo. Entonces tenemos grandes expectativas también en esta parte turística. Andrés, ya para finalizar, y quedan muchos de los temas para hablar, pero la invitación ya a visitar Nocaima. Digámosle a todo el departamento, ¿dónde está ubicado? ¿Por qué parte puedo llegar a Nocaima? Nocaima está a la capital de la República, a no más de 45 minutos, salida por la vía 80, donde una excelente autopista, donde en este momento estamos viendo la Ruta del Sol, doble calzada, que llegamos a La Vega en 15 minutos, estamos en Nocaima. Nocaima lo recibe con el más caluroso de sus nocaimeros, donde el calor humano es lo principal que tenemos. Visitar a Nocaima es visitar una región panelera, un eje de la panela, tener grandes paisajes para ustedes ver. Vengan a Nocaima, que Nocaima los espera con los brazos abiertos, y ahí estaremos pendientes para que ustedes lleguen a visitar a nuestro paraíso turístico y ecológico de Cundinamarca. Andrés, muchísimas gracias. No, muy amable, y cualquier hora estamos pendientes para visitarlos, y para que desde esta emisora llevemos a muchos oyentes que existimos y que estamos en el trabajo por el departamento y por nuestra nación. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad, les informó Robinson Guzmán, hoy con el presidente del Consejo Municipal de Nocaima. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia, encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, pasó al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Como invitada especial en la mañana de hoy, le damos la bienvenida a la doctora Leonora Barragán Bedoya, gerente del Instituto de Deportes del Departamento de Cundinamarca, aquí a través de las 25 más importantes radios comunitarias en este programa Recorriendo Cundinamarca. Bienvenida, doctora Leonora. Un saludo muy cordial para todos los oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca. Doctora, nos complace saludar y poder conversar con usted sobre los diferentes programas que usted viene fortaleciendo en el departamento para ayudar a que la juventud se mantenga por los buenos caminos. ¿Cuáles son las ideas, las metas, las propuestas que usted lidera desde el Instituto de Deportes del Departamento de Cundinamarca? Bueno, Darío, ya el año pasado tuvimos la oportunidad de realizar una planificación muy juiciosa en concertación con las comunidades. Tuvimos las mesas provinciales orientadas por el señor gobernador, de allí obtuvimos un fruto muy importante que fue el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, y allí quedaron insertos programas que atienden directamente a las comunidades desde el sector de deportes y la recreación. En este orden de ideas se logró consolidar también un capítulo muy especial para lo que tiene que ver con el deporte social comunitario. El señor gobernador se ha comprometido en su campaña a oficializar e institucionalizar los juegos comunales. Esos juegos comunales, ese proyecto, se presentó un proyecto de ordenanza a la Honorable Asamblea del Departamento y fue expedida la ordenanza 141 que reglamenta e institucionaliza los juegos comunales cada dos años. El año pasado hicimos la fase municipal y este año, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Departamento, en torno a la proclamación y recordación de la expresión de los derechos del ciudadano que hiciera en su momento Antonio Nariño, vamos a celebrar estos juegos comunales. Quienes resulten ganadores de los juegos comunales irán a la fase nacional que organiza Coldeportes. También dentro del programa social comunitario estamos atendiendo por ciclos de edad diferentes programas que van desde la primera infancia hasta vejez divino tesoro, donde el deporte y la recreación son una constante para el desarrollo integral del ser humano. Y tenemos un capítulo muy especial también en lo que tiene relación con el deporte de alto rendimiento. Allí hemos introducido unas estrategias muy importantes para consolidar nuestra reserva deportiva, y es el programa de detección de talentos que viene unido a el esquema de polos de desarrollo deportivo para consolidar nuestra reserva deportiva y siempre tener deportistas que se estén preparando vía al alto rendimiento y mejorar el posicionamiento del departamento en las diferentes competencias del orden nacional o internacional en las que se presente. Eso como un resumen muy general de lo que está ocurriendo en el deporte en el departamento, también sumado, por supuesto, a las inversiones en infraestructura que se están haciendo a través del IQ, al apoyo con implementación deportiva y con los diferentes torneos del deporte escolar, y también, por supuesto, a la presencia permanente a través de las escuelas de formación deportiva en todos los municipios del departamento. ¿Cuáles han sido las inversiones más destacadas que se han hecho a través del IQ para fortalecer el deporte y la recreación en Cundinamarca en lo que va del año 2012 y lo corrido de este 2013? Pues mira, Darío, la verdad es que el año pasado la inversión nuestra estuvo por el orden de los 6,000 millones. Con esos recursos logramos llegar a 21 municipios, pero también a través de gestiones de diferente orden. A través de Coldeportes se logró la inversión de 23,000 millones, 19,000 de ellos para la vigencia 2012 y lo restante para lo que queda para la vigencia 2013. Así estamos sumando fácilmente 30,000 millones en inversión en infraestructura deportiva y atención a los diferentes requerimientos de las comunidades del departamento. Y hablando de infraestructura, ¿qué necesidades tiene Cundinamarca? ¿Cuáles son las necesidades más sentidas en materia de instalaciones, de polideportivos, de escenarios? Bueno, la verdad es que las necesidades son muchas y variadas. El inventario de necesidades supera fácilmente los 100,000 millones de pesos. Hay un compromiso muy grande del señor gobernador. Él está honrando su palabra y estamos tratando de llegar al mayor número de municipios posible. Hay necesidades en el sector urbano y rural. La infraestructura educativa en el tema deportivo es una de nuestras prioridades para brindarle escenarios a los niños y niñas y adolescentes. Y además, los escenarios comunales, rurales y urbanos. De tal manera que nosotros estamos haciendo una tarea muy juiciosa, priorizando las inversiones y tratando de llegar con obras que generen un impacto muy grande en la comunidad y que tengan también, que permitan y faciliten la práctica del deporte y la recreación en las diferentes localidades. Recientemente usted ha estado entregando obras importantes en algunas regiones de Cundinamarca. ¿Podemos recordarle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, doctora Leonora Barragán, cuáles han sido esos frutos de su gestión? Bueno, acaba de empezar, están en proceso de contratación, mejor Darío, para dar claridad con eso. Las obras no apenas están empezando en algunos municipios, pero podemos señalar la inversión que acabamos de hacer en Sasaima para terminar el polideportivo de la parte céntrica, la pista de atletismo que va a quedar instalada en el estadio Los Zipas en Zipaquirá, un apoyo que le hemos dado a Cogua también para su escenario deportivo Skate Park. Estamos atendiendo Topaití, Cachipay, apoyando también algún ejercicio en La Calera. Son 21 municipios a los que hemos llegado con las obras que le enunciaba, de tal manera que esperemos que se lleven a feliz término los procesos contractuales y que las obras estén lo antes posible al servicio de la comunidad. ¿A qué le estamos apuntando en Cundinamarca, doctora Leonora, si con estas obras pretendemos mejorar la calidad de nuestros deportistas, prepararlos desde pequeñitos en cada una de las diferentes disciplinas y lograr que haya presencia nacional e internacional y que nuestros deportistas, los deportistas de Cundinamarca, logren preseas importantes y puestos de privilegio en el contexto nacional e internacional? Mira, para nosotros es muy importante llegar a todas las comunidades. Es muy importante brindarle opciones de ocupación a los niños, a las niñas y a la comunidad en general, para arrebatárselas al delito, para arrebatárselas al consumo, a la inactividad, al ocio que los lleve de pronto a algún tipo de enfermedad. Ahí ya estamos generando calidad de vida, estamos construyendo hábitos de vida saludable y de allí se desprende como un valor agregado que obtengamos talentos deportivos que puedan repuntar en el alto rendimiento, que también es un segundo objetivo para nosotros. Pero en este momento la democratización de la recreación y el deporte son nuestro interés prioritario. Bueno, doctora, ¿y sus proyectos concretos a lo largo de este 2013 en qué los tiene centrados? Bueno, justamente en eso, Darío, en hacer presencia en todos los rincones del departamento, donde, como bien lo dice la Constitución, el deporte es un bien social, es un derecho, por lo tanto debemos garantizárselo a todos los residentes en Cundinamarca. Nuestro gran reto es hacer presencia en todos los rincones del departamento y que las comunidades tengan la oportunidad de realizar su práctica deportiva y recreativa. Para ello estamos trabajando muy duro. Recientemente hemos entregado implementación deportiva a buena parte de los líderes comunales del departamento. Vamos a continuar con este programa. También hicimos el trabajo de adecuación de escenarios deportivos y de construcción. Tenemos las escuelas de formación deportiva trabajando en alianza con los señores alcaldes y también el deporte escolar. Nuestra gran dedicación es a que todos los niños vayan a la escuela, vayan a los colegios, y allí también tienen las opciones de practicar el deporte e inscribirse y participar en los festivales escolares y en los juegos intercolegiados. En este orden de ideas estamos de verdad democratizando el deporte, y no solamente para los niños, niñas y adolescentes, sino también para la población adulta. Este año tenemos, como le decía al inicio de esta conversación, los Juegos Comunales, pero también tenemos un programa muy especial que hemos denominado Vejez Divino Tesoro, y vamos a tener en el marco del Bicentenario la realización de los Juegos Vejez Divino Tesoro. No estamos dejando ciclo de vida por fuera. Habrá una dotación muy importante vamos a arrancar con 25 centros de macrogimnasia para atender a los niños de primera infancia. Luego usted puede darse cuenta con todo lo que nosotros estamos comentando, que estamos atendiendo todos los ciclos de vida y tratando de generar una presencia contundente de la recreación y el deporte en nuestro departamento. Para la celebración del Bicentenario tendremos entonces Juegos Comunales, tendremos Vejez Divino Tesoro, ¿y qué otras actividades desde el instituto a su cargo, doctora Leonora? Bueno, vamos a Vamos a cruzar también en la agenda de juegos intercolegiados que ya está arrancando la fase municipal, y tenemos en el programa de juegos comunales un componente muy especial, que son los juegos autóctonos. Vamos a recordar nuestras tradiciones, vamos a vincular a los niños en los juegos comunalitos, en la práctica de deportes autóctonos, para que formemos parte de nuestra historia y de nuestro presente. Doctora Leonora, pues nos satisface oírla de estos proyectos tan emocionados y tan profundos para recuperar a toda la niñez, para que sirva socialmente a nuestro departamento, fortalecer los procesos de formación. Queremos decirle que aquí en Recorriendo Cundinamarca, por estas 25 emisoras que nos hemos unido para presentar información diaria, queremos tenerla a usted de manera permanente contándonos todos esos desarrollos y buenas realizaciones en favor de la niñez y la juventud de Cundinamarca, y desde luego para todos los adultos y todas las clases sociales de nuestro departamento. Quisiera pedirle el favor que nos comente su opinión sobre este proyecto que realizamos de informar a Cundinamarca a través de estas 25 radios en Recorriendo Cundinamarca. No, Darío, ni más falta. Muchas gracias por la oportunidad, y la verdad es que aplaudo el espacio que nos abre para que la comunidad esté enterada de lo que está ocurriendo en la gestión del departamento. El gobernador de Cundinamarca, el doctor Álvaro Cruz, en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, tiene su gran obsesión de brindarle mayor bienestar a los cundinamarqueses, y todos, absolutamente todos los integrantes de su equipo, estamos acompañándolo en esta tarea. Y contamos, por supuesto, con el apoyo de los señores alcaldes y de las fuerzas vivas de los municipios para que llevemos a feliz término nuestro cometido. Muchas gracias por el espacio radial, y cada vez que me inviten a su programa estaré presente informando lo que estamos haciendo. Doctora Leonora Barragán, directora del Instituto de Deportes del Departamento de Cundinamarca, muchas gracias por habernos permitido contar con usted, con su información en la mañana de hoy. Muchas gracias, un abrazo siempre. Para todos los municipios de Cundinamarca, la hora 7 de la mañana y 12 minutos. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304, y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es otro informe especial desde Chocontá para Recorriendo Cundinamarca con William Fernando Valiente. El siguiente informe es patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Un abrazo para Víctor Manuel, para Patricia y para todo el equipo de Recorriendo Cundinamarca, en especial el día de hoy, a todas nuestras compañeras en las distintas estaciones radiales comunitarias que con su voz, con su compañía, nos permiten día a día vivir la magia de la radio comunitaria. Desde nuestra casa radial, los 101.3, Amigos de Chocontá, enviamos un abrazo fraternal a todas las mujeres que trabajan en la radio comunitaria y a quienes también nos acompañan en nuestro diario vivir. A todas ellas no nos cansaremos el día de hoy y todos los días de agradecer la oportunidad de compartir con ellas. Estamos escuchando un bello fondo musical en la voz de Ibrahim Ferrer, la canción Perfidia. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Porque hoy tenemos también una importante actividad que se realiza acá en el municipio de Chocontá. Se rinde un hermoso homenaje a todas las mujeres en su día, el Día Internacional de la Mujer, hoy viernes. Y se han hecho actividades muy bonitas desde el inicio de la mañana en nuestra emisora. Hemos enviado algunos importantes mensajes, algunas reflexiones sobre el papel de la mujer en el desarrollo de nuestra sociedad. A las 8 en punto de la mañana está prevista realizarse una eucaristía en honor a la mujer chocontana precedida por el padre Luis Guillermo Muñoz Méndez y en compañía de las autoridades municipales, el gabinete en pleno de la administración municipal y todos los entes de nuestra población. A las 9 de la mañana se espera realizar una jornada deportiva coordinada por el Instituto del Deporte y la Recreación de Chocontá. A las 10 de la mañana tendremos un sentidísimo acto en honor a la mujer. Las palabras de nuestra gestora social, la licenciada María Olinda Forero Triana. Tendremos una charla que se ha previsto con un tema muy bonito, a cargo de la doctora Nancy Cortés, comisaria de familia, la doctora Caterina Yamile Quintero Morales, quien es psicóloga de la comisaría de familia, y el doctor Juan de Jesús Robles, personero municipal, tratarán el tema La mujer en la sociedad. A las 11 de la mañana se tendrá previsto en el parque principal brindar un bello detalle floral y una hermosísima serenata a nuestras mujeres. Y desde las 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde se realizará en la Casa de la Cultura completamente gratis una jornada de belleza para nuestras mujeres chocontanas. Una actividad que es liderada desde la oficina de nuestra gestora social, la licenciada María Olinda Forero Triana, con el apoyo de la Administración Municipal en cabeza del doctor José Jaime Pinzón Riaño, alcalde, el Consejo Municipal y la Secretaría de Cultura y Turismo. Desde ya, les abrazamos a todas ellas, les damos un fuerte beso y un agradecimiento total por permitirnos compartir con ellas el día a día, por permitirnos también tener la oportunidad de demostrar con un detalle, con una palabra, con un gesto, la importancia que revisten ellas en nuestras sociedades, en nuestros medios, en nuestras familias y en este caso en nuestros medios de comunicación comunitarios. Para todas las mujeres desde esta, la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia, un feliz día para todas ellas de parte del equipo humano y técnico de los 101.3 Amigos de Chocontá. Volvemos a nuestro máster principal con Víctor Manuel, con Patricia y con todo el equipo que conforma Recorriendo Cundinamarca, con Elkin, con nuestro director Darío Sabogal, a seguir compartiendo el Día de la Mujer en esta importante emisión de Recorriendo Cundinamarca. Les informó desde Chocontá, William Fernando Valiente. Que tengan un resto de fin de semana muy feliz. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. El anterior informe fue patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Reciba mayor información de nuestro programa en la línea 856-2649. Ahora la información desde Guayabal de Siquima. Muy buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, a Patricia, Víctor Manuel y a nuestro director Darío Sabogal y por supuesto a todos los compañeros de las diferentes emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca, aprovechando esta oportunidad que tenemos de unirnos y de expresar los sentimientos, las noticias, etcétera. Esto redunda en beneficio y progreso de nuestros municipios. Hablando de progreso y hablando de democracia, aquí en el municipio de Guayabal de Siquima y más exactamente en la institución educativa Marco Fidel Suárez, se realizó la elección del personero y delegado de los estudiantes. Para ello contamos con la valiosa colaboración del profesor Ricardo Bernal, quien desde el Colegio Marco Fidel Suárez nos cuenta los pormenores de esta elección. La institución departamental Marco Fidel Suárez de Guayabal de Siquima realizó la elección del representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y el personero estudiantil. De esta manera, los alumnos del plantel dieron cumplimiento al mandato constitucional de hacer de Colombia una república democrática, esta vez desde la juventud misma. Fueron 603 votantes, repartidos en 4 sedes urbanas y 5 rurales, quienes eligieron como su personero a Nicolás Beltrán, el cual, una vez elegido, expresó lo siguiente. Muy buenos días para toda la comunidad educativa. Les agradezco inmensamente por haberme apoyado y confiado en mí desde el inicio de mi campaña. También les agradezco a mi grupo de apoyo, quienes estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Les prometo desde hoy cumplir mis funciones como personero y hacer que sus derechos no sean vulnerados. Pero para exigir estos derechos necesitamos empezar a cumplir nuestros deberes Quiero felicitar a mi compañero Kilian y a mi compañera Camila, quienes fueron mis contrincantes, mano mis enemigos. Además, les prometo también trabajar de la mano de la representante de los estudiantes, María Camila, para que haya una institución mejor y para que nuestras propuestas no se queden en solo palabras, sino también sean cumplidas. Por su parte, la nueva representante ante el Consejo Directivo, Camila Méndez, tiene muy claro su plan de gobierno. Seré vocera ante el Consejo Directivo con las propuestas de todos los estudiantes. Nos reuniremos periódicamente con los representantes de los diferentes cursos para escuchar sus inquietudes y qué quieren mejorar de la institución. Integración con las otras sedes con un fin recreativo, deportivo, cultural y apoyaré las salidas que se planeen en el transcurso del año. Para la institución Marco Fidel Suárez, fue un día cívico donde triunfó la democracia y los jóvenes estudiantes decidieron de una forma consciente, libre y voluntaria, sintiéndose constructores del nuevo país con el que ellos sueñan. Desde Síquima FM Estéreo y para el noticiero Recorriendo Cundinamarca, informó Ricardo Bernal López. Y de esta manera los jóvenes nos dan una demostración de democracia participativa en los centros educativos. Y esto ha sido todo por hoy desde Guayabal de Síquima, Síquima FM Estéreo 88.4, Ramiro Riaño para Recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz día! En Síquima FM Estéreo procuramos y conservamos el medio ambiente. Sé parte también de salvar nuestro mundo. Síquima FM Estéreo. Con ambiente natural. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Gachansipá, sala de redacción. El próximo 17 de marzo se llevará a cabo el segundo Festival del Hombre Más Fuerte de Gachansipá. Se premiarán los 5 primeros lugares. El concurso tendrá pruebas como la grúa, que consiste en alar un carro en una distancia que determinarán próximamente los organizadores. Desplazamiento de la llanta, que consiste en llevar una llanta en una distancia que determinará el comité organizador. Y finalmente se hará el cargue, que consiste en transportar bultos de arena de un peso aproximado de 30 kilos. A las 10 de la mañana se llevará a cabo este evento, que será promovido por la Secretaría de Desarrollo Social, encabezado principalmente por el área de deportes. Las inscripciones se realizarán en la Biblioteca Municipal o en la Dimensión de Deportes de la Alcaldía Municipal. Esta actividad tendrá como fin resaltar las habilidades físicas de los hombres de este municipio de la Sabana Centro. Además, se premiarán los 5 primeros lugares. En Bogotá, sala de redacción. La justicia colombiana no encontró méritos para juzgar al alcalde de Bogotá luego que fuera acusado de causar trastornos en los mercados de valores por unas declaraciones suyas en diciembre pasado sobre su intención de fusionar en una sola a las empresas de teléfonos de la capital con la energía y acueducto y alcantarillado. Fue en consecuencia respaldada la petición de la Fiscalía 15 delegada de la Unidad Nacional Anticorrupción. Concretamente, la decisión fue adoptada por la juez 24 penal del circuito de la capital colombiana, quien determinó que los hechos investigados no lesionan ni ponen en peligro bienes jurídicamente tutelados por el derecho penal, pues estimó el delito de pánico económico no persigue la defensa de valores patrimoniales individuales, sino la protección del orden público económico, cuyo titular es el Estado. El pasado 3 de diciembre de 2011, en declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde anunció el deseo de fusionar la empresa de telecomunicaciones ETB y la empresa de energía con la empresa de acueducto y alcantarillado de la misma ciudad. Esto habría sido la causa de la caída de las acciones de esas entidades. En Soacha, sala de redacción. La Secretaría de Salud del municipio de Soacha, Cundinamarca, a través de su titular, Natalie Sierra, informó que durante operativos en la Comuna 3 se decomisaron más de 143 kilos de pescado en estado de descomposición. Este alimento estaba en condiciones de temperatura entre 5 y 18 grados, cuando la normatividad exige refrigeración con temperaturas entre 0 y 4 grados centígrados, dijo Sierra. A pesar de la agresión de los vendedores, los operativos continuarán en zonas como las del Parque Central, donde se venden garullas, las almojábanas, masato, para ofrecer una excelente manipulación de alimentos por parte de los vendedores, dijo la funcionaria. Alertó a los consumidores que compren este tipo de alimentos en sitios reconocidos, donde haya refrigeración y donde los ojos de pescado sean brillantes y no tengan aroma que indique descomposición. La secretaria de Salud de Soacha dijo que se intensificarán con la Secretaría de Gobierno, con las autoridades locales, el control y prevención de venta de alimentos que pongan en riesgo la salud de los consumidores. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. El domingo 3 de marzo, con la participación de más de 600 personas, se realizó la primera recreovía del año, partiendo desde el barrio Escallón hasta El Nogal, con diferentes actividades deportivas y recreativas para toda la familia. Esto por iniciativa del alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz. Esta actividad, organizada por el Instituto para el Deporte y la Recreación de Madrid, bajo la dirección del licenciado René Arredondo, contó con estaciones donde los asistentes encontraron actividades como feria recreativa, saltarines, ruta ciclística, aeróbicos, juegos tradicionales, entre muchas otras. Desde las 9 de la mañana y hasta el mediodía, la comunidad se integró en cada una de las actividades deportivas y recreativas, arrojando un resultado satisfactorio. Por esta razón, la recreovía se continuará realizando cada 15 días en el mismo lugar, de tal manera que la cita será el próximo domingo 17 de marzo, con más actividades para grandes y chicos. Es así como la administración municipal continúa tomándose los espacios públicos para convertirlos en sitios de recreación, deporte y cultura, donde las familias madrileñas se puedan integrar. Llegamos al final de nuestra emisión. Gracias por su sintonía. Mañana les presentaremos el resumen semanal. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazine de la radio. Con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.